y alforjas todas llenas de algarroba y alfiñique, peperina y hierbabuena. También me cargué un quesillo charqui de carne de oveja y un yuyito sapo macho para aventar a las penas. Ponchito todo y la hacha, regalo de mamá vieja, se ha metido en mis alforjas como si fuera una queja. Caramba, que traía mucho cuando me vine del norte. Qué viento me castigaron para dejarme tan pobre. Traía canciones del monte, el murmullo del arroyo y el suspirar de mis noches. El grito de mis paisanos nacido entre los rigores, porque al que es hijo del cerro siempre le sobran dolores. Vieja, su mano vuelta en un nombre, como pañuelo vencido que va llorando en adioses. Caramba, que traía mucho cuando me vine del norte. Que viento me castigaba.